es el son. De Oriente se baila mejor. Aquí en La Habana. De Oriente es el son. De Oriente se baila mejor. Aquí en La Habana. No sé si nació en el monte, en la loma o en el llano, pero aquí en la capital yo lo disfruto, mi hermano. No importa dónde nació, si en Santiago o en La Habana, es la música cubana que vuelve loco a cualquiera. Y pregunto, ¿de dónde es el son? De Oriente se baila mejor. Aquí en La Habana. ¿De dónde es el son? De Oriente se baila mejor. Aquí en La Habana. No importa dónde nació, si en Santiago o en La Habana, es la música cubana que vuelve loco a cualquiera. Thank you. suave. ¿De dónde es el son?